llena de dicha porque él cambió mi lamento en danza. Soy libre, me ha rescatado de mi maldad y en mi pecho vive. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alábale, Cristo, y alábale. Para que él te sane con su poder. Alábale, Cristo, gloria y honor. Para que él te libre de tu dolor. Alábale, Cristo, con limpie con su verdad. Alaba a Cristo con devoción. Para que Él te dé un nuevo corazón. Y nunca pare de bendecirle. Cada mañana cántale al Rey. Es nuestro amparo, nuestro consuelo. Con esta cumbia alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Rítele a Cristo, gloria y honor. Para que Él te libre de tu dolor. Alaba a Cristo con libertad. Para que Él te limpie con su verdad. Alaba a Cristo con devoción. Para que Él te dé un nuevo corazón. Transforma y con su diestra puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno y solo Él puede hacer que tu corazón sea nuevo. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Rítele a Cristo, gloria y honor. Para que Él te libre de tu dolor. Alaba a Cristo con libertad. Limpie con su verdad. Alaba a Cristo con devoción. Para que Él te dé un nuevo corazón. Y nunca pare de bendecirle. Cada mañana cántale al Rey. Es nuestro amparo, nuestro consuelo. Con esta cumbia alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Rítele a Cristo, gloria y honor. Para que Él te libre de tu dolor. Alaba a Cristo con libertad. Para que Él te limpie con su verdad. Alaba a Cristo con devoción. Para que Él te dé un nuevo corazón. Alaba a